es el castigo, más duro es el castigado. Qué duro es el castigo, más duro es el castigado. Nadie es inocente, pero el castigo nunca funcionó. Nadie es inocente, pero el castigo nunca funcionó.